sostienes, aún en los valles, con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía, entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Declararé